Hay una buena noticia. Vamos al primer entrevistado de la tarde. ¿Qué hizo usted todo el fin de semana, el sábado y en la madrugada del domingo? ¿Qué hice yo el sábado, la madrugada del domingo? Y seguir lo que estaba pasando con el tema del debate de ganancias en la Cámara de Diputados de la Nación. Sí, obviamente, uno tiene ese, llamémoslo, iba a decir defecto periodístico, pero no, defecto profesional no, me parece que es una virtud. Incluso aunque yo el sábado, en rigor de verdad, no tenía trabajo, pero sí el domingo, fui siguiendo lo que estaba sucediendo. Es que muchas veces uno critica a los legisladores, a todos, de un lado, del otro, que trabaja poco, que discuten temas que no le interesan a nadie, que dicen esto, que dicen lo otro. Quiero decir que lo que he escuchado este fin de semana en el tema ganancias en la Cámara de Diputados fue un gran debate sobre política impositiva de este país. Gran debate. ¿Y puedo agregarte algo más? A mí me da mucho orgullo, también como ciudadana, que haya habido esta capacidad de acordar, ¿no? Que se haya podido trabajar seriamente, independientemente de las diferencias que uno puede saber que han existido y demás. Digo, mientras pongo entre paréntesis, está empezando la jura del ministro Martín Soria, lo pongo entre paréntesis para dar cuenta de la actualidad de lo que está pasando ahora en este momento. Pero digo, insisto en esto, a mí me dio mucha alegría ver la capacidad de debate en términos de acuerdos y de llevar adelante algo que va a beneficiar a muchos argentinos. Dentro del debate, ¿no? El porotazo que se anotó el gobierno, ¿no? Hay una vieja, nuestro invitado es futbolero, los goles que si no se hacen de un arco, se hacen del otro. Está en línea el amigo Carlos Heller, diputado por la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos. Heller, ¿qué tal? Carlos Burgueño lo saludo, está Lorena Toso también con nosotros. Buen lunes para usted. Heller. Lo que pasó este fin de semana no es una excepcionalidad. Y hoy, por suerte, las sesiones de la Cámara de Diputados como la de senadores y las reuniones de comisiones se pueden seguir por televisión, y cualquiera que tendría interés de ver la intensidad con que se desarrolla el trabajo parlamentario lo puede hacer, y por ahí ayudaría con un poco menos de pereza a superar ese prejuicio respecto de lo poco que trabajamos los legisladores. Ahora, no puede con su genio, no tenemos que arrancar retando. Y no puedo con mi genio, si vos empezaste hablando de que era una excepción el fin de semana, que era una excepción el fin de semana. Sí, pero Heller, a ver, digo, yo que no me peleo nunca con usted y se pelea usted con Carlos Burgueño, digo, era una excepción. La última vez que sabíamos que se había sesionado un sábado, con llamado a sesión un día sábado, fue en 2002, así no, pero eso está era bien. Toda una excepcionalidad. Pero el mérito excepcional no es sesionar, insisto, yo aprovecho el pie que me da Burgueño, en realidad no me peleo con él porque lo tomo como eso, como el pie que me da Burgueño, para decir que efectivamente hay un prejuicio, pero que no tiene que ver con la realidad, que si se suma la cantidad de horas de reuniones que hay en las comisiones, con la presencia de asesores, con la presencia de invitados de todo tipo, en este mismo tema que estamos hablando, del tema de impuesto a las ganancias a las personas humanas, este es un largo proceso en el que nosotros tuvimos primero una sesión informativa con representantes del Poder Ejecutivo, después con tributaristas, después con representantes de la clase trabajadora en sus distintas organizaciones, y después lo tratamos en comisión, y después fue al plenario. Es decir, que es todo un proceso democrático, participativo, informativo, que además nos permitió varias cosas. Que el proyecto que vino originalmente se fuera enriqueciendo, se fuera mejorando, y que esta, que yo también valoro, situación de que, salvo tres abstenciones, el resto de los integrantes de la Cámara de Diputados votó afirmativamente en general y particular, es resultado de un intensísimo trabajo y también de que el oficialismo escuchó planteos que se le hicieron, los incorporó en la medida en que no iban en contra del espíritu del proyecto, sino que ayudaban a mejorarlo, y se llegó a ese amplísimo consenso de que prácticamente, insisto, no tuvo ningún voto en contra y solo tres y solo tres abstenciones. A ver, le tiro un centro para que vea que es lo mío. Con Heller en general coincidimos en un 70-80%, pero nos peleamos por el 20-30% que resta. Si no, sería aburrido. Si no, sería aburrido. ¿Usted cree que sobre todo Juntos por el Cambio, votó a favor, convencido o para no ligar puteadas? Digo, para hacerlo, preguntarlo de una manera técnica. Tengo que decir lo que pienso. Sí, bueno. Eso hay que votar en contra de esto, ¿eh? Hay que votar en contra de... Claro, ese es el problema, hay que votar en contra de esto. Insisto, ya en el tratamiento en comisión, Juntos por el Cambio había firmado el dictamen en general y había planteado una serie de disidencias en particular. Algunas de esas disidencias, no muchas, pero algunas fueron recogidas en el dictamen final, por ejemplo, el pedido de la inclusión de los gastos de educación que hizo Jacobiti en la comisión y que volvió a hacer en el recinto durante el tratamiento. Es decir que hubo un funcionamiento realmente activo de búsqueda de acuerdos, de tratar de agregarle cuestiones que en definitiva todas, no hay duda, que van incrementando desde el punto de vista fiscal el costo que tiene esta medida, que lamentablemente algún diputado de la oposición, que justamente no votó a favor y se abstuvo, habló de la galletita que le tiraban a la gente, y que es una galletita que vale 50.000 millones de pesos aproximadamente, ¿no? Media carita la galletita. Heller, quiero hacerle una consulta respecto de alguna cosa puntual de lo aprobado, ¿no? Después esperaremos lo que ocurra en la Cámara de Senadores, que entendemos que avanzará también el proyecto. ¿Había algún pedido que se atendió por parte de algunos sectores de la oposición, pero también del sindicalismo, por la cuestión de las escalas? ¿Hay una diferencia para aquellos que están entre 150.000 y 173.000, que no pasarán a pagar la totalidad de lo que se pagaba antes, una vez que uno superaba el mínimo no imponible de ganancias? Y también la actualización por RIPTE, que permite de algún modo, bueno, no tener que estar constantemente yendo a debatir al Congreso para actualizar el mínimo no imponible de ganancias. ¿Alcanza con eso? A ver, el RIPTE es el promedio de los aumentos que se negocian en las convenciones colectivas de trabajo, es decir, es el aumento de salario que tienen los trabajadores registrados. Por lo tanto, exceptuando la situación de alguien que mejore su situación salarial porque mejoró su posición laboral, es decir, una persona que tenía un cargo menor y lo ascendieron y entonces pasa a ganar más, pero si lo que tiene es un aumento salarial producto de las paritarias, el que queda afuera va a quedar afuera y el que está alcanzado va a seguir alcanzado. Hemos incorporado además el puente de los 150 a los 173 para que no se produzca un corte brusco que generaba en el corte brusco la posibilidad de que por ahí el que ganaba 151 le convenía ganar menos para no estar alcanzado por el impuesto a las ganancias. Entonces eso está contemplado, por eso está ese puente de 150 a 173, donde se van incorporando al pago de las ganancias, pero de una manera gradual hasta llegar al nivel de los 173, de forma que en ningún momento ese cruce se produce. Pero además, agregamos en el artículo 12 de la ley esta frase: asimismo, facúltase al Poder Ejecutivo Nacional a incrementar durante el año fiscal 2021 los montos previstos en el anteúltimo párrafo del inciso C del artículo 30 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019, y sus modificaciones. ¿Qué estamos tratando? De dejar abierta una puerta para que, en el caso de que los aumentos salariales, las negociaciones colectivas, generen que mucha gente pase de esos valores, el Ejecutivo pueda, por única vez este año, tomar una decisión de subir esos pisos a mitad de año, digamos, para corregir y no que alguien que arranca no entrando dentro de 6 meses comience a pagar. Es decir, que hemos trabajado muchísimo con todas esas cuestiones y creo que llegamos a un muy buen proyecto que siempre se podrá mejorar, pero que creo que es un buen proyecto. Bueno, esta es la pregunta. ¿Este es el proyecto definitivo sobre ganancias para la cuarta categoría, que es un problema crónico en este país? Es el problema, el proyecto que aprobó, tiene media sanción de la Cámara de Diputados. El Parlamento funciona en dos cámaras y el Senado puede modificarlo. Yo espero que no, porque muchas de estas cosas las hemos consensuado con los senadores. Y hay cosas que hemos incorporado que el Senado, los senadores del espacio al que pertenecemos nos los han hecho llegar como inquietudes y las hemos visto razonables, las hemos incorporado. Cosa que hacemos habitualmente con el presidente de la Comisión de Presupuesto del Senado, con las autoridades del bloque del Frente de Todos en el Senado, porque facilitamos de esa manera la tarea legislativa. Pero no, por ejemplo, hay biocombustible, el Senado aprobó un proyecto y nosotros estamos modificándolo, no estamos de acuerdo con ese proyecto, lo cual es saludable, muestra que no se trata de una escribanía, muestra que los poderes funcionan con independencia, que las cosas se debaten. Hay que verlo desde el lado positivo y no del lado negativo. No, pero está bien lo que usted menciona, pero me refería a si cree que con esto el problema de ganancias para la cuarta categoría se solucionó. No. ¿Qué faltaría? ¿Cuál es el próximo paso? Una cosa más integral, porque acá lo que hemos es elevado el piso de los que quedan afuera, pero creo que hay que hacer una cosa integral que recategorice a los que hoy quedan afuera también, para que ese escalamiento no tenga la brusquedad que naturalmente tiene, porque al subir el piso como lo subimos, los que quedan casi van automáticamente a la última escala de manera inevitable. Es decir, creo que son leyes que requieren una discusión. Eso llevó a alguno también con ligereza a decir que esto era un parche, y es un parche que deja fuera de pagar al 93% de los trabajadores registrados. Es una falta de respeto decir que es un parche. Ahora, vos me decís, esto es lo final, yo te digo no, habría que trabajar en una cosa más integral, con más tiempo y dentro de una visión más amplia de toda la discusión que debemos darnos respecto al sistema impositivo. Ahora, Heller, ya que llegamos hasta acá, a este punto, y ahora se aprobó, ahora pasa al Senado, está muy bien la aclaración. ¿No es el momento ahora que hay tiempo para discutir un proyecto más integral, cosa que de acá a un año ya este tema de ganancias para la cuarta categoría esté solucionado? No, yo te voy a explicar. Hay tantas cosas. Nosotros, por ejemplo, ahora tenemos que abocarnos a la discusión de un tema como es ganancia de sociedades. De ganancia de sociedades, sí. Claro. Bueno, ahí hay otra cuestión, ¿no? Es un tema de gran importancia. Que nosotros estamos discutiendo con el Poder Ejecutivo. Ahí le traslado la inquietud, ¿no? Seguramente ustedes llamarán a las cámaras de las pymes. Pero es que el proyecto que vamos a tratar no es el que tomó Estado Público. Ah, epa. ¿Vamos a empezar por ahí? Ah, mira. Bueno, a ver. Bueno, entonces. Bien. Datazo. Entonces, no me lo está cambiando otro, para... No, va a haber otro proyecto que vamos a consensuar seguramente con el Poder Ejecutivo, que estamos charlando, como hacemos, de manera constructiva, y seguramente habrá otro. Así que no tiene sentido abrir la discusión hasta que no tengamos el proyecto. No, el punto es este. Uno puede estar de acuerdo en que las empresas paguen, grandes empresas paguen 35% de ganancias. 35 no paga ninguna porque es progresivo, pero no importa. Pero bueno, ahora algunas se aproximan al 35, sí. Pero que quede claro que ninguna pyme lo hará. Que quede bien claro, ninguna pyme. Estamos discutiendo justamente a partir de eso, pero como se trata de ganancias, estamos pensando en una segmentación que más que por categoría de empresa sea por ganancia de empresa. Claro. Porque si es una pyme pero gana mucha plata, no tendría sentido que por ser pyme no pague. Claro, claro, está perfecto esto que usted dice. Por eso, entonces estamos pensando en una segmentación que tiene que ver con la ganancia. También puede haber no una empresa que factura mucho y gane muy poco. No hablamos de facturación, por eso mismo. Sí, sí. Bueno, por eso hablamos de, por eso hablamos de ganancia, Carlos. Está muy bien. En el proyecto que se que tuvo ayer... Me tenés que después dejar 5 minutos para que te haga una pregunta yo. Pero, ¿cómo no? ¡Opa! Todas las ¡Me encantó! ¡Quiero ser parte de eso! Todas las que quiera. Ay, con Heller nos peleamos desde que yo no, era que burrete. Te vas a pelear. Heller, un comentario sobre... Sí. El proyecto que se aprobó ayer, que tuvo media sanción ayer. Sí. Hay cosas que regían hasta acá, que yo la verdad me enteré al ver el proyecto, y era una vergüenza que existieran, como que se calcule como parte de ganancias algunos aportes que las empresas hacen para los útiles escolares. Sí, es verdad. Bueno, pero ¿por qué no vemos todo lo que corregimos? No, está muy bien, lo estoy ponderando. ¿Cómo llegamos hasta acá con eso? Claro, en realidad se han incorporado un montón de cuestiones, guarderías, se ha mejorado... La discapacidad, un tema muy importante, se la eliminó discapacidad el piso por edad. De edad. Se eliminó el piso de edad para los temas de discapacidad. Es decir, yo la perspectiva de género también. Que es muy importante, los temas de género también, el tema de la eliminación del concepto de cónyuge para pasar al concepto de conviviente. Es decir, creo que es un buen proyecto, es una buena media sanción esta que hemos aprobado, que ha recogido todas estas cuestiones y por eso ha trabajado en mejorarlas, en corregirlas, y creo que es una es un gran avance, muy positivo. Toso, una pregunta y después la pregunta del señor Heller. Sí, por supuesto, por supuesto. No, decía recién que cree que, digamos, que obviamente siempre puede haber modificaciones en el Senado, pero digo, habiendo tenido este acompañamiento incluso de la oposición, ¿ve posible que haya algún tipo de pedido para que se incorporen cosas nuevas al proyecto, o intuimos que en la próxima sesión, después de los debates que empezarán mañana en las comisiones, habrá aprobación y finalmente será ley la semana que viene? A ver, vuelvo a repetir que yo soy muy cuidadoso de los roles de cada Cámara y de los roles de cada uno de los poderes del Estado, y todo cuando nos llenamos la boca hablando de República, tenemos que pensar que este es un aspecto fundamental de lo que es el concepto de la República, el funcionamiento Totalmente. De los poderes, la autonomía, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo debo decir que yo espero que las cosas que hemos incorporado permitan que el Senado lo apruebe sin modificaciones, pero el Senado tiene todas las capacidades para poder hacerlo si así es la voluntad mayoritaria de los integrantes del cuerpo. Y más que eso no voy a decir porque no debo. Exacto, clarísimo. Pero supongo que, vuelvo a repetir, hay cosas que hemos incorporado por expreso pedido, sugerencia de senadores que nos han hecho llegar inquietudes concretas. Así hemos hecho también cuando trabajamos en el presupuesto. Trabajamos juntos en cosas que nosotros somos Cámara de Origen y entonces facilitamos la cosa y hemos trabajado juntos en cuestiones y nos hemos puesto de acuerdo previamente y lo que hemos empujado desde diputados ya tenía la conformidad de nuestro espacio político en el Senado. Acá estamos, señor Heller, preguntas. No, quería decir que hoy leí a la mañana muy temprano y la utilicé en un programa de radio, tu nota sobre que titulada Guzmán le presentó a Alberto su plan a 10 años para pagarle al fondo. Sí, señor. Pero yo digo que el título tiene una trampa, porque cuando leo la nota, y estoy de acuerdo con la nota, el primero es que los plazos para comenzar el pago de interés y liquidación estarán previstos para 2026, es decir, que estamos diciendo que estamos en el 2021... que por los próximos 5 años no habrá desembolsos al Fondo Monetario Internacional. Y luego decís, pero pueden ser renegociados y renovados más allá de los 10 años de facilidades extendidas que se acuerde, incluso, y das una idea que es muy parecida a lo que viene planteando nuestro gobierno, de que el gobierno puede, después de un periodo de gracia, plantearse un desembolso del orden de los 2.000 millones anuales como para ir amortizando esa deuda impagable en las condiciones que ha sido contratada. Y la segunda cosa que decís es que el programa que se acordaría con el fondo no implicaría ajustes fiscales obligatorios y se aceptaría desde Washington las recetas económicas elaboradas interinamente. Es decir, creo que es una enorme noticia, porque sería un, digamos, éxito de la posición argentina y un reconocimiento de que la solución tiene que contemplar el monto del crédito que se dio excediendo las capacidades estatutarias, es decir, todas las restricciones, la imposibilidad de pagar en los términos que está pactado. Vos sabés que yo, como presidente del banco, que presido el Banco Credicorp, sé perfectamente que hay un tema de corresponsabilidad entre el deudor y el acreedor. Es decir, el acreedor no puede dar irresponsablemente un crédito que sabe que el deudor no va a poder pagar. Porque hay una responsabilidad del acreedor, que es la responsabilidad de lo que genéricamente los abogados llaman el buen hombre de negocios. Dice, no, pero yo no le puedo dar este préstamo, porque de hecho sé que no me lo va a pagar. Entonces, después, cuando el señor viene y dice, no te lo puedo pagar, yo tengo una culpa y una responsabilidad, que es un poco lo que Argentina plantea en esta negociación. Y lo que yo entreveo de tu nota, y como te sé muy informado, y por eso dije, quiero hacer yo una pregunta, es que en esos términos estaríamos muy cerca de un acuerdo, porque yo creo que un acuerdo en el que Argentina va a tener que empezar a pagar al tercer año del mandato que suceda Alberto Fernández, y que allí tendrá posibilidad de renegociar los plazos, aunque hoy formalice un acuerdo más corto, y que el fondo no nos va a venir con las condicionalidades de los ajustes tradicionales y demás, es una enorme noticia. Es así. No me preguntes la fuente. Yo lo quería destacar, pero... porque no lo dice nadie más que vos. No me preguntes la fuente. Carlos, es el uno. Me parece que merece que lo destaquemos, porque es una enorme noticia. Sí. Porque todo este, hoy mismo, algún gran medio titula, ahora Alberto dice lo mismo que Cristina. Y tergiversando lo que dijo Cristina, porque a Cristina le titularon no se puede pagar, y lo que Cristina dijo, no se puede pagar en las condiciones de lo que se firmó, porque es imposible pagar, y dijo, nosotros somos pagadores, históricamente nos hemos hecho cargo de las deudas que tomaron otros, y lo que necesitamos es tasa, gracia y plazo compatible con nuestras posibilidades. Eso fue lo que dijo textual. Creo que no voy a hablar de colegas, y menos con nombre y apellido. Yo creo que se ha hecho un bardo conceptual donde no lo hay, porque todos hablan. Yo digo que Cristina, Alberto y Guzmán, cada uno con su estilo y su manera de explicar, dicen lo mismo. Dicen todo lo mismo. En este tema, exactamente lo mismo. Sí, uno le puede gustar o no el estilo, el tono, el estilo, pero todos hablan de lo mismo. Lo que no se puede pagar, y lo venimos diciendo desde el momento, en esto estoy tranquilo porque lo dije el día que se firmó. Y cuando Alberto dice queremos honrar la deuda, está diciendo lo mismo que dijo Cristina. Pero lo que no se puede pagar es el stand-by que firmó Macri. Eso no se puede pagar, pero se sabía que no se iba a pagar el mismo día en que se firmó. Sí, señor, ese es el tema. Por eso digo, lo que hay es una cuestión donde deudor y acreedor suscribieron un convenio que a priori se sabía que era inviable y que requeriría una negociación y que tuvo un claro sentido político, y ahora se nos quiere poner en la posición de rebeldes no pagadores, cuando lo único que estamos tratando es de ordenar la forma de tener un periodo de gracia suficiente para que esos recursos se vuelquen al crecimiento, al desarrollo, a satisfacer los enormes problemas sociales que la Argentina tiene y que tiene que encarar cómo resolverlos, y que esto también demande o redunde mayores ingresos fiscales, y que esos mayores ingresos fiscales permitan tener un flujo por el cual se pueda cumplir. Ese punto, si querés, después lo ampliamos en otro momento, pero ese punto creo yo que del fondo es histórico. Mira que tengo años de esto, que el Fondo Monetario le conceda a Guzmán, en este caso, que la inflación es multicausal, y con lo cual le deja una luz importante al gobierno de Alberto Fernández, en este caso el gobierno de Alberto Fernández, ¿no?, le dé a la Argentina la alternativa de elaborar un plan económico que sea serio, ¿no? Que dice, bueno, a ver, tenemos que llegar a un punto de equilibrio fiscal, pero ¿cómo claro. llegamos a ese punto? Claro. Que no sea con recetas de ajuste, sino con un plan diferente, eso es histórico. Creo yo que es histórico. Vos sabés que yo digo, siempre cuando me preguntan esto, los que nos quieren aparecer en esas actitudes extrañas, digo, ojo que yo no soy de hincha del club del déficit fiscal. La discusión es cómo se salda el déficit fiscal. Los que hablan todo el tiempo del tema, en realidad lo que están diciendo es que hay que ajustar, porque te dicen, por un lado, que hay que bajar los impuestos, que hay que tener menos ingresos y que hay que tener menos déficit. Y eso, en realidad, oculta, porque no quieren usar la palabrita, que no tiene otra solución que el otro término de la ecuación, que es el gasto. Y entonces, cuando se meten con el gasto, ¿sabe cuál es el gasto más grande que tiene el presupuesto argentino? El gasto previsional. No se puede hablar de achicar el gasto sin meterse con el costo previsional. Y entonces aparece la reforma de la legislación laboral, la reforma del sistema previsional, que como tiene mala prensa eso, en la gente no va, entonces no lo dicen, entonces te corren con el lado del déficit fiscal. Claro. Yo quiero que se termine el déficit fiscal con una reforma impositiva que haga que los que tienen mucha plata, como dice el New York Times de no sé qué día de esta semana, viste que hay una nota, no sé si la vieron, supongo que sí, porque ustedes ven todo, donde el New York Times dice que el gobierno de Biden se prepara para una reforma impositiva muy grande, donde le va a aumentar considerablemente los impuestos a los ricos. Y también dice, curiosamente, que va a tratar de ponerle fin a la fuga de capitales que las multinacionales norteamericanas hacen llevándose la plata al exterior. Con lo que yo me animé a decir hoy, comentando esa misma nota, que se ve que la inseguridad jurídica también es en Estados Unidos. Porque cuando se la llevan de acá dicen que es por inseguridad jurídica. Habría que preguntarle por qué se la llevan de Estados Unidos. Para pagar menos impuestos. Acá ya para, yo ya lo sé. Pero te reitero, hay una nota que te recomiendo, se titula "Bajo Biden, los demócratas están preparados para aumentar los impuestos a las empresas y a los ricos". Es decir, que la manera de encarar la solución del déficit fiscal no es solamente recortándole los ingresos a los que menos tienen. Hay una mucho más positiva, más saludable, y que el mundo cada vez reclama más insistentemente, porque este tema se está discutiendo en todas las latitudes. Carlos Heller, bueno, como siempre, un placer. Una mención Lo quiero comprometer al aire para que después, en una próxima entrevista, hablemos sobre el tema biocombustibles. Estamos pasadísimos de tiempo, pero va a ser interesante. No, y cómo llegamos al equilibrio fiscal, que creo que es, si vamos a decir, bueno, hay una bala para un acuerdo político con la oposición, usémosla para saber cómo llegamos a un equilibrio fiscal en una X. Pero es difícil. Cuando vos tenés como principal, vos sabés que si vos mirás el debate del otro día, vas a escuchar muchas intervenciones de integrantes del bloque de Juntos por el Cambio que dicen que se oponen a toda cosa que signifique incremento de impuestos, y dicen algo casi parecido a lo que dicen los integrantes del Tea Party en Estados Unidos. Pues es que los del Tea Party, en el juramento, juran que nunca votarán una ley que implique un aumento de impuestos. Entonces, de hecho, si vos querés equilibrio fiscal y te oponés a que haya incrementos de impuestos, estás diciendo muy claro por dónde lo querés lograr. Ahora bien, el tema no se es incremento sí o incremento no. El asunto es incremento a quién. Yo creo, y termino con eso, que Argentina debe pasar de un régimen de impuestos horizontales, donde el grueso del impuesto, de la recaudación, viene del IVA y de otros impuestos horizontales, a un régimen bien vertical, donde el impuesto sea de acuerdo a la progresividad de la riqueza acumulada y de las ganancias que tienen las personas y las empresas. Quiero hacer una mención, quiero hacer al aire, ya pasó el tiempo. Pero el año pasado has sido fruto de una objeto de una campaña, a mi juicio algo canalla, Para no abrir cuentas en el Credicop, porque por el impuesto a la riqueza le fue mal, le fue mal. Y bueno, te quería públicamente, lo hemos hecho por Twitter, lo hemos hecho por redes, lo hemos hecho en persona, lo quería decir públicamente, me pareció una canallada. Sí, Carlos, está bien, pero quiero decirte además que le fue mal, le fue mal. No hubo. ¿Y por qué vas a bajar una cuenta en el Credicop? Por eso. O sea, vos sabés que hicimos una actividad. La cierro en el Credicop y la abro en el Citibank, digo. No, hicimos una. Yo te voy a decir una cosa. Mirá, el diputado Waldo Wolf y la diputada Graciela Ocaña, para darte dos nombres propios, estuvieron en una actividad que convocó el banco, en la que se reunió, entre otras, a unas 7.000 entidades de todo tipo, de respaldo a nuestra entidad, su trayectoria, etcétera, en la que también participó el presidente de la Nación. Y el diputado Waldo Wall, por ejemplo, contó, así que yo lo puedo repetir, que tanto él en forma personal como su empresa tienen su cuenta en el Banco Credicop, que nunca lo discriminó, que nunca lo diferenció, pese a las diferencias claras que tenemos de opinión en muchas cosas. Y la diputada Ocaña contó que su casa la había adquirido con un crédito que le dio el Credicop, y así hubo infinidad de ejemplos, así que en realidad fue una actividad que nos permitió fortalecernos. Si no podemos entender que estamos en un país donde las ideas se discuten y se votan y no tiene nada que ver con el resto de las actividades. Así es. Así que bueno, Carlos Heller, lo de la votación de ayer, la media sanción, lo viven como un triunfo personal, me imagino, personal o de grupo. No, ha sido una personal, de nuestro grupo, dado que no pudieron festejar. Está el mérito del presidente de la Cámara, que es el autor de la iniciativa, de los que lo acompañamos, y a mí la satisfacción de tener desde la presidencia de la Comisión de Presupuestos la gestión de todo este proceso y de haber llegado a este resultado, obviamente que me hace sentir muy bien. Dado que no pudieron festejar, no pudiste festejar después más a la noche. Bueno, ya empezó. Si hubiera habido VAR, se hubiera pateado de vuelta porque el arquero se adelantó. Si hubiera habido VAR, era expulsión y tiro libre. Burgueño, si hubiera habido VAR, era expulsión de Insaurralde en el primer tiempo. Por eso, ya íbamos 1-0 con 9-9. Acá somos hombro con hombro hinchas de Boca, así que Burgueño, estás perdido, 2-1, estás perdido. No me va a correr a mí con eso, ¿verdad? Carlos, abrazo grande. Abrazo enorme. Carlos Heller, diputado por la ciudad de Buenos Aires, por el Frente de Todos.